In nomine Patris, Filii, e Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Judica me Deus, e discerne causa meam, de gente non santa, a famine nico e doloso ermi. Quia tu es Deus, frido mea, quare me repulisse et quare dis in cedo, dona flici me inimicus. Emite luce in tua, et veritate in tua, ixa me reduxerum, et aduxerum in monte in santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altar Dei, ad eunque latifica juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, quon ad confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battisti, santis apostoles Petrus Paulo omnibus santis et vobesperatis, quia peccavi nivis conitatione vero vo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor fiat Maria semper virginin, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battista, santus apostolos Petrus Paulo, omnes santos et vos fratres, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator tui, omnipotens Deus, et misis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battisti, santis apostoles Petrus Paulo omnibus santis et tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria semper virginim, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battista, santus apostolos Petrus Paulo omnes santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vesti omnipotens Deus, et miseris peccatis vestris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgel sana solutione de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, in misericordia Domine. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e ples tu aleta vitor in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, ex saeat orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quae sumus en Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus mermentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt omnium sanctorum, tu redigneris omnia peccata mea. Amen.

Munda curmiona clave mi omnipotensi Deus, que la via Isaia profeta calculo munda signito, y tami tua grata miseracione dignare mundare, usando evangelium tu indignem ven annunciare, per Christum Dominum nostrum amem. Jube Domine benedicere, Domine sit in corde mio et in lavis meis, udignes competentra nuncien evangelium sun amem. Dominus obiscum, es con espíritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo que hallándole un hombre lo ocultó y de gozo por el hallazgo va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Asimismo es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda en busca de perlas preciosas, y habiendo dado con una perla de gran valor, se fue a vender todo cuanto tenía y la compró. Palabra del Señor. Dominus obiscum, et con espíritu tuo oremus, filio regium in nore tuo, asciti regina destris tuis in vestitu derato circundata varietatis. Sucipes ante Pater omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, con egun dignus famulus tus offeroti viseo meo vivo et vero, prenebrablis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, et pronibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin, in vita eterna. Amen. Deus, que mane substantia in dignitater mirabilitir condedisti, de mirabilius reformasti, in Danubis purius sacro divinum mysterium, eius meatis esse consortes, qui humanitatis nostri firi natus es partices, Jesus Christus, filius tuus, in dominus noster, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calice in salutare suam deprecantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, bonus adutius mundi in saluti, cum odores et te accendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, sepem a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo alteri tuum, Domine, tuam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delectare corum domus tue, elo con invitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus, anima mia, es conviri sanguine vita mia. In corum malibus inquietis sunt, destra orum repetaes muneribus. Ego a te innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quanti vi offerimus, a memoriam passionis et resurrectionis de Iesu Christi, Domine nostri, et in beate Maria semper virginis, et beate Ioane Battisti, et sanctorum apostolorum petis Pauli et istoret omnium sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis satana salutem, et ili pro nobis intercedetit in cielis, quod memoriam animos in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessum un sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloriam nomine sui, atque conoscitus que ecclesiae suae sancti. Amen. Sacrificiis presentibus, quos emus Domine placatus intendidur per intercessionem Beatae Annae, qui nitricis Filii Tui Domine Nostri Gesu Christi, Mater existit, et devotionem nostre proficiam, et saluti, per unde Dominum Nostro Gesu Christo, Filium Tuum, qui te convite in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum coro davemus al Dominum, gracias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es, per dignum et justum es, secum es salutare nostri vi sempre, tubi che gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens et eterna Deus, qui unito a Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singulitate personem, sed in unio singulitate substantiae, quod in de tua gloria revelante te cretimus, o de Filio Tuo, o de Spiritu Santo, sin differentia discisione sentimus, ut in confessione per esempi terne quoditatis, ut in personis proprietas, ut in essentia unitas, ut in majestate retule qualitas, quando ad angeli ad clacangeli, che rovin cocca serafin, che noce se clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, penis in cielo et terra gloria tua, osana in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, osana in excelsis. Te egitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplicia rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris, tot orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et Laetitiae nostro, et omnibus ortodoxis, aute catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum, famorumque, tuarum. Et in circunstantium corum tibi filis cunitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, proces visci omnibus, o prorensione animarum suarum, pro spesalutis et in comunitate sue, tibi cerdum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes in primis, clotes et semper virginis Mariae, genetices deitre Domine nostri Jesu Christi, sed et fiatrum apostolicam martyrum tuorum, petis Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simone Settadei, Lini Cleti Clementi Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosmec Damiani, et omnium santorum tuorum, corum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectione suum in amore auxilium. Per unten Christum Dominum nostrum. Amen. Acquigitur oblazione et servitutis in nostri, sed et cunte familiae tue coesimus in Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque a fraterna da nascene nostre ripi, et in lectorum turum jubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazionem tu Deus in omnibus cosmos benedictam, ascriptam ratam, rationabile acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui prite quam pater etur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et il vodis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate socones, hoc essent in corpus meum. simili modo posquam cenatum es, accipes et umple calum calicem in santa sacrales manus suas, tibi gratias agens benedixit et quid discipulis suis dicens, accipite et vite seo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, novae et nova testamenti, mysterium fidei, qui pro principia multis se fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in me memoriam facetis. Un decimemores Domini nostri vitues et plus tua santa Iussi Christi fili tui in Domini nostri. Tambiate passionis in egno dat inferis resurrectionis. Sete in cielo gloriosa ascensionis. Offerimus plicare majestatis sui de tuis donis sacratis. Ostiam pura nostiam, santa nostiam immaculata. Panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que popix fac sereno vulto respicere digneris. Et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puriti justi abel. Le sacrificium paterca nostri abrae. Et cultivi utilis sumus sacerdotus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supercesse rogamus omnipotens Deus, supe que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tui, ut quod coes ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venucelen celesti gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fides, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri lucis et pacis, tua deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, diminutu de miseria sunt in trone esperantibus, parten aliquam est donetum et digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum John Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agatha Lucia et Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, inter curum nos consortium non estimator meriti, sed venia quaesumus latitud admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, est in Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus proceptis salutaribus moniti et divine sine formati audemus in diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libera nos quaesumus Domine ad omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque entreat omnibus sanctis, da propitio pacine in Deibus in nostris ut opem misericordiae tuae adiuti, et ac peccatum simul semper libere, et ad omni perturbationem securis. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine est in semper vobiscum et cum Spiritu tuo, et commissio consacrare suo corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipentibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem.

El luz de tenebris y lucha de tenebria no comprenderon. Fito muso teo que no me reagiones. Y venen en testimonio de testimonium per veretel de lumine. Utones queterem per ilum. No te la luz de luz de testimonium per veretel de lumine. Y la luz de vera quiat ilumina onem veniente in hoc mundum. In mundo rat in mundo spiritu fatu ne esset mundus seo non cognavit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quote non receperon eunt de teis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, que non legis sanguinis, neque est voluntate carnes, neque est voluntate bilis, neque est in Deo omnati sum. Et verbo caro factum est habitabin in nobis, et venim gloria in eius, gloria quasi unita Patria, per non gratia et veritatis. Deo, un gratias.